sus comentarios, sus sugerencias y, por qué no, también incluso hasta sus denuncias en caso de que las haya. Recuerde que este es un medio libre y estamos en oigo.com.mx, en donde la radio ya cambió. Vamos al avance informativo. Esto es el avance informativo en su noticiero Pulso Nacional. Desmiente Espino a la PGR sobre el espionaje. Niega PRD acuerdo con el PRI para la reforma energética. Dice López Obrador que dejará de llamar pelele al presidente Felipe Calderón si acepta debatir. Por otro lado, descarta Gamboa que haya dinero del narcotráfico en las campañas del PRI. La Comisión Nacional de Derechos Humanos del Distrito Federal dice que las disculpas de Marcelo Ebrard no cumplen con la recomendación que le hicieron. La Secretaría de Gobernación declara en estado de emergencia a 5 municipios de Oaxaca. En noticias internacionales, Obama expone su plan para dar fin con la guerra a Irak. En los espectáculos, suspenden el show de Enrique Guzmán y Angélica María allá en Mérida. Estas y otras noticias más aquí en Pulso Nacional. El Pulso Nacional está aquí, en oigo.com.mx. Niega PRD acuerdo con el PRI para la reforma energética. El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Javier González Garza, negó que exista acuerdo alguno con el PRI para presentar una reforma energética alterna a la propuesta por el presidente Felipe Calderón. En conferencia de prensa, el PRDista diferenció lo que es diálogo y negociación y dijo que en este momento la relación entre el PRI y el PRD en materia energética es solo de acercamiento y pláticas, tanto con Emilio Gamboa como con Jesús Murillo Caram. Dicen que no están trabajando en una propuesta conjunta, a lo mejor se abrirá esa posibilidad, pero por ahora no, esto afirmaron. González Garza a su vez negó que exista división en su grupo parlamentario después de que la corriente de Nueva Izquierda, liderados por Jesús Ortega, anunciaron la presentación en septiembre próximo de una iniciativa en materia energética, a pesar de que ninguna propuesta a pesar de que el periodismo en el Congreso acordó no presentar ninguna propuesta, pues tenían temor a que esta fuera manipulada por el PRI y el PAN. No hay divisionismos, hay propuestas y muchas, pero divisionismo no, insistió este líder periodista. También el líder de los diputados del PRD leyó un comunicado titulado Rescatar a Pemex sin privatizarlo, en el que celebran que tanto el PAN como el PRI hayan aceptado la propuesta de revisar la actual reforma energética. Y para ello se integrarán grupos de trabajo con legisladores especialistas y personalidades que integren una propuesta alterna que logre rescatar a Pemex sin privatizarlo. Manuel Espino Barrientos, expresidente nacional del PAN, desmintió la versión de la PGR de que en sus archivos no hay expedientes de espionaje sobre él. Dice que Manuel Espino que ese expediente sí existe y aunque le digan que no, él tiene que llegar porque esa información es muy personal. Bueno, esto aseguró Espino Barrientos al presentar su más reciente libro, Señal de Alerta, Advertencia de una Regresión Política. Hoy en un periódico de México se publicó un oficio de la PGR donde se niega que haya existencia de este tal archivo sobre Espino. Bueno, pues sin embargo comentó que la primera vez que fue enterado de su espionaje y de ese expediente en particular fue que el gobierno de Vicente Fox, donde aseguró lo espiaron, y en el gobierno de Felipe Calderón dicen que no existe ese expediente. Y dice, nada que a Chuchita la bolsearon, a ver, escúlquenle bien, ahí debe de estar el papelito, comentó. El exdirigente blanquiazul también dijo que para poder complementar o redondear ese subcapítulo del libro donde habló de precisamente del espionaje político, quería una respuesta primero del gobierno. Por lo que mandó, por lo que, bueno, pues dijo que 4 oficios tuvo que enviar a diferentes instancias y solamente ha tenido respuesta de que el gobierno simple y sencillamente le responde que no hay nada de este espionaje. El coordinador de los diputados federales del PRI, Emilio Gamboa Patrón, aseguró que en las próximas campañas electorales de su partido no habrá dinero, no habrá dinero del narcotráfico. En entrevista allá en San Lázaro, consideró que no son oportunas las declaraciones del titular del Centro de Investigaciones y Seguridad Nacional del CISEN, Guillermo Valdés, en el sentido de que el narcotráfico podría infiltrarse en algunas campañas de legisladores, y afirmó que sí tiene pruebas que pues deben darlas a conocer en este sentido. Decir que no, que puede haber dinero del crimen organizado en algunos candidatos es algo muy grave, dijo. Afirmó que para el próximo año su partido vigilará estrictamente que no haya dinero ilegal en las campañas de sus candidatos. El PRI es contundente, no habrá recursos del narcotráfico ni del crimen organizado en los candidatos. Seremos los primeros vigilantes y, en segundo, el PRI trabajará para tener la mayoría en el 2009. Se les puede garantizar, así lo dijo, que el PRI tendrá entre 185 y 200 diputados, así lo afirmó. Gamboa también opinó que el CISEN está nervioso. Recordó que el senador del PRI, Mario Fabio Beltrones, ya denunció el espionaje en su contra. Dijo que cada partido enfila sus estrategias rumbo al 2009 y así por esta causa el CISEN debe de ponerse a trabajar. Si tiene pruebas contra legisladores, pues que las presente. Continúa generando discusión el caso de News Divine, y en esta ocasión dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos del DF que las disculpas que con anterioridad dio Marcelo Ebrard a los familiares pues no cumplen con las recomendaciones que esta misma dependencia, este organismo, le hiciera al jefe capitalino. Disculpas ofrecidas que precisamente ayer en Pulso Nacional comentamos de este jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, pues no cumplen con las recomendaciones. Esto lo indicó precisamente el ombudsman capitalino Emilio Álvarez y Casa, quien también explicó que es necesaria la presencia de los titulares que quedan al frente de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y de la Procuraduría Capitalina. También Emilio Álvarez y Casa dio a conocer que ayer en la tarde tuvo una reunión con las familias de 4 de los jóvenes muertos durante el operativo policíaco en aquella discoteca, quienes le expresaron su sorpresa e indignación por no haber sido invitados a este evento. Por ello, agregó, buscará a Marcelo Ebrard para hacerle de su conocimiento el sentimiento de los padres de por lo menos de estas víctimas que señalan, y que la disculpa tiene que ver con una actuación de Estado. Y en ese mismo pulso, la Comisión del Gobierno de la Asamblea de Local del Distrito Federal decidirá precisamente hoy la fecha en que se instalará la Comisión Jurisdiccional para la remoción del jefe delegacional en Gustavo A. Madero, Francisco Chihuil Figueroa, quien tiene como ultimátum este martes para presentar su licencia definitiva para dejar el cargo. El diputado Jorge Chafiano Insunza, del Partido Revolucionario Institucional del PRI, destacó que hasta el pasado mediodía Chihuil Figueroa no había presentado su licencia definitiva tal y como se lo solicitó la comisión investigadora sobre el caso de News Divine. En entrevista, el también miembro de la comisión del caso de la discoteca News Divine también advirtió que no recibir la renuncia del jefe delegacional actuará en consecuencia, y dijo que con 22 firmas de los 66 diputados, la comisión de gobierno podría proceder a la remoción de este funcionario Chihuil. Destacó que luego de la sesión de trabajo de la comisión investigadora sobre este caso, de no tener respuesta de este funcionario, Chihuil Figueroa, se enviará el dictamen a la comisión de gobierno, que se reúne a las 6 de la tarde de hoy, precisamente para que proceda a instalar la comisión jurisdiccional para la remoción de este delegado. Déjeme de aclaro que el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, en su artículo 108, fracción tercera, establece que una causal de remoción de un jefe delegacional puede ser realizar cualquier acto o incurrir en omisiones que afecten gravemente el funcionamiento de la administración. La resolución de la Asamblea Local del Distrito Federal será definitiva e inacatable, además surtirá sus efectos de inmediato, siendo este órgano legislativo el que designe al nuevo jefe delegacional a propuesta del jefe de gobierno por mayoría absoluta de los diputados locales. Y en más del pulso nacional, el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador señaló que dejará de llamar pelele y ladronzuelo al presidente Felipe Calderón si solamente se acepta debatir con él sobre la famosa y ya trillada reforma energética. Dejaré de llamarle pelele y ladronzuelo, aunque existen muchos sinónimos, comentó durante una entrevista con Carlos Piug, con su compañero Carlos Piug allá en W Radio. Eso es una provocación, le increpó el periodista. Sabes que no aceptará. Además lo has insultado, has insinuado que se roba dinero, le dices pelele, ladronzuelo, sabes que no va a aceptar. Y dice Calderón, dice, bueno, pues, ¿pero por qué no va a aceptar? Dice, bueno, pues es que él no te ha insultado. Y contesta, responde Andrés Manuel López Obrador, dice, pues no, nada más me robó la presidencia, por lo que a nosotros nos corresponde. Ya llevamos 18 meses de un gran agravio, sin violencia, no se ha roto un vidrio en este país, y nos pueden echar ni siquiera la culpa. Por eso no es cierto que no lo dejo gobernar, la verdad es la verdad. Él ha tenido mucha libertad para hacer cosas, y si no las ha hecho es porque no ha querido o no ha podido por su ineptitud. Respecto a la consulta pública sobre la reforma energética, López Obrador invitó al pueblo de México a salir a votar el próximo 27 de julio. También advirtió que, de no despecharse esta reforma energética, habrá una movilización, que no es nada nuevo, una movilización ciudadana pacífica, así como nos llama él, legal, legítima, aunque aclaró que aún deben definir cómo será esa movilización. En sí, pues López Obrador insistió en que hay recursos suficientes para construir refinerías y explotar mantos petrolíferos, y acusó que las grandes empresas no pagan todos los impuestos que deben. Y en más del pulso nacional nos ubicamos precisamente en Oaxaca, donde la Coordinación General de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió una declaratoria de emergencia para 5 municipios de Oaxaca debido a las lluvias atípicas de los días 6 y 7 de julio. En un comunicado, esta Secretaría de Gobernación indicó que con la declaratoria se activan los recursos del Fondo Revolvente del Fondo de Desastres Naturales, que lo conocemos como el FONDEN, para atender inmediatamente a los damnificados. Los municipios que contarán con este beneficio son San Pedro Huidotepec, San Blas Atempa, San Dionisio del Mar, San Miguel Chinapala y Unión Hidalgo, que resolverán los requerimientos de alimento, abrigo y salud en general a la población. Con la declaratoria solicitada por el gobierno de esa entidad, ampara con recursos el FONDEN los gastos para atender las necesidades prioritarias e inmediatas de los damnificados ante la posibilidad o inminencia de afectaciones derivadas de la consecuencia de estos fenómenos naturales. Y como ya es costumbre, ya en Sinaloa no cesa la violencia. Allá, de varios impactos de bala, fue asesinado el agricultor de la comunidad Isla del Bosque, en el municipio de Escuinapa, un ganadero. Esto fue después de la medianoche de este pasado lunes, o sea, del día de ayer. La víctima tenía por nombre Ernesto Pérez López, de 66 años de edad, y fue ejecutado por dos sujetos que se acercaron hasta él cuando este mismo se encontraba en la banqueta de su domicilio en compañía de una nieta viendo un programa de televisión. Los sicarios vestían camisas de color gris y pantalón de mezclilla, quienes se acercaron a la víctima y sin mediar ninguna palabra le dispararon a quemarropa, por lo que quedó tirado junto a la banqueta, donde posteriormente sus familiares colocaron veladoras. Pese a que la policía municipal y agentes ministeriales llegaron minutos después a realizar un operativo, como siempre, no dieron con el paradero de los asesinos, que huyeron con un rumbo desconocido. En más del pulso de la información, la Secretaría de Salud Pública Estatal allá en Sonora informó que un hombre murió por deshidratación en esa frontera, con lo que suman ya 5 las víctimas por las altas temperaturas en la entidad en este fuerte verano. El director del Hospital General de la Secretaría de Seguridad Pública en esa frontera, Marco Antonio Ramírez Guacamatsu, señaló que la víctima fue localizada en la salida de esa ciudad junto a la carretera federal que conduce a Sonotia. Bueno, también indicó que este hombre de 65 años no portaba ningún documento, por lo que quedó en calidad de desconocido en las instalaciones del Servicio Médico Forense. Expuso que luego de realizar la necropsia de ley, los médicos determinaron que la causa del deceso fue deshidratación por exposición constante al calor extremo. Este funcionario Ramírez añadió que de acuerdo con las estadísticas de la dependencia, en el verano de 2007, escuche usted, fueron un total de 22 personas las que fallecieron en esa entidad a causa de este insólito calor. Bueno, pues insolación también o golpe de calor fueron las causas que desataron estas 22 muertes. También citó que cada semana se atienden entre 6 o 7 casos de deshidratación intensa de residentes locales, pero los pacientes se han recuperado luego de un tratamiento menor. Y los fenómenos climáticos siguen causando estragos. En esta ocasión nos vamos otra vez de nueva cuenta a Veracruz, donde casi 4.500 damnificados ya existen por los municipios de Pánuco, Pueblo Viejo, El Higo Temporal y Chiconamel. Permanecen ya en 51 albergues de la región norte del estado. Esto lo reportó la Secretaría de Protección Civil del Gobierno de Veracruz. El mandatario, el gobernador Fidel Herrera Beltrán, anunció el arribo del titular de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal, de nombre Ernesto Cordero Arroyo. En conjunto, ellos atenderán y supervisarán vía aérea y terrestre las acciones de atención y protección a la población afectada por la onda tropical número 12. La alerta en la parte norte de Veracruz continúa debido a que en las últimas horas el río Pánuco rebasó su escala crítica de 7.30 metros, alcanzando una lectura de 7.33. Ante tales condiciones, cerca de 8.000 personas continúan parcialmente incomunicadas debido a los daños en el puente Lázaro Cárdenas, existiendo paso solamente por vías alternas. Ahora el pulso se traslada hasta Coahuila, donde agentes federales detuvieron a 2 sujetos que transportaban 2.357 cartuchos útiles de diferentes calibres y armas largas en este operativo realizado en Coahuila. Bueno, pues esto lo informó la Secretaría de Seguridad Pública Federal. La acción ocurrió en el kilómetro 203 del Camino Nacional México-Piedras Negras, en donde se le marcó el alto a un vehículo pick-up marca Ford, modelo 2000, con placas 64BXZ5 del estado de Texas, obviamente de allá de Estados Unidos, en el que viajaban Pedro Vázquez Rojas y Martín Caracheo Espitia. Al revisar la unidad, los uniformados encontraron debajo del asiento trasero un cajón en el que estaban los cartuchos útiles, 2 fundas para arma, una escopeta, un rifle, una mira telescópica, así como 2 cargadores desabastecidos. De acuerdo con las primeras investigaciones, 2 individuos procedían de Dallas, Texas, y se dirigían a la ciudad de Cortázar, en Guanajuato, donde entregarían este cargamento. Los detenidos, las armas, los cartuchos y el vehículo quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación en Saltillo, Coahuila, quien integra la averiguación previa correspondiente con el fin de castigar a quien resulte responsable. Antes de ir a una pausa comercial, le recuerdo que está usted en Pulso Nacional, el noticiero sin compromisos y además también sin fronteras, gracias a que transmitimos pues directamente al internet, que es el medio de comunicación que puede usted escuchar en cualquier parte del mundo, por lo cual, precisamente por eso, le mandamos un gran saludo a todos nuestros amigos de habla hispana en cualquier parte del mundo donde nos hagan favor de escucharnos. Así que vamos a una pausa y regresamos con su noticiero Pulso Nacional. Luego regresamos con su noticiero Pulso Nacional, aquí en Oigo. Enseguida regresamos con su noticiero Pulso Nacional, aquí en Oigo.com.mx. La programación de oigo.com.mx crece para darte gusto. A las 5 de la tarde y en repetición a las 9 de la mañana, de lunes a viernes, no te pierdas Pulso Nacional con el periodista Carlos Villalobos. También de lunes a viernes, a la 1 de la tarde, con repetición a las 6 de la tarde, no te pierdas Ciudadanía Económica con el economista José Luis Gutiérrez Lozano. Todos los martes y con repetición los jueves a las 8 de la noche, no te pierdas En Dos Ruedas con El Duro. Y también de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana y en repetición a las 11 de la noche, no te pierdas el programa Porque Eres Mi Hermano con Javier Rojas. La mejor programación independiente está aquí en oigo.com.mx. La radio en internet ya cambió. Definición de la Academia de la Lengua de un biker. Un biker es un aficionado a las motocicletas. Dentro de esta actividad hay individuos con distintas maneras de tener la motocicleta para su propio alguien. La libertad en dos ruedas tiene otra definición. Todos los martes y en repetición los jueves a las 8 de la noche tienes una cita con El Duro. En dos ruedas. Si el motociclismo es tu vida, entonces este es tu programa. Solo en oigo.com.mx. La radio en internet ya cambió. De lunes a viernes, a partir de la 1 de la tarde, no te pierdas Ciudadanía Económica, con el economista José Luis Gutiérrez Lozano. Existen innumerables alternativas económicas para el bienestar de tu familia, y en este programa encontrarás la mejor manera de ponerlas en práctica. Solo por oigo.com.mx. La radio en internet ya cambió. Ya estamos de regreso. Esto es Pulso Nacional. Gracias, muchas gracias por continuar con nosotros en este su noticiero Pulso Nacional. Más del Pulso Nacional, dice Manuel Espino, que quien fuera expresidente del partido Acción Nacional, lo sostiene en su libro Señal de Alerta, advertencia de una regresión política, que bueno, pues dice que él paró a Marta Sahagún en sus aspiraciones presidenciales. Imagínese usted. Bueno, pues al presentar este libro Señal de Alerta, él reveló que al ser secretario general del PAN, en su desesperación, algún buen día se metió en problemas porque se hizo la voz de muchos panistas y de millones de mexicanos que estaban molestos porque la primera dama dejaba de ver en forma confusa la versión que buscaba ser candidata a la presidencia de la República. Y dice así: yo, Manuel Espino, la paré, dijo. Bueno, pues negó las versiones de que la pareja presidencial lo llevó a la presidencia del partido. Dice, eso me lo gané a pulso con el apoyo de todos los consejos nacionales. También agregó que la señora no quería que fuera presidente del PAN, pues claro que no le convenía. Tan es así, dijo, que el día que ganó la presidencia, sus hijos estaban con el hijo de Carlos Medina Plasencia y ella les dio la mala noticia de que ya había ganado Manuel Vespino. Incluso dijo que el presidente Fox había dicho muchas cosas que no estaban bien. Estas declaraciones que las hizo al mencionar que cuando fue presidente del PAN, él criticó las cosas que tuvo que criticar, siendo secretario general de Acción Nacional al interior de su partido, donde dijo lo que tenía que decir y se metió en problemas por su sinceridad. El dirigente de la Confederación de Trabajadores de México, Joaquín Gamboa, pidió a las organizaciones que integran el Congreso del Trabajo, la CETE, tener cuidado con la propuesta gubernamental de reforma a la Ley Federal del Trabajo, pues esta incluye aspectos que vulneran los derechos de ese sector, precisamente como el recuento previo de empleados antes del inicio de una huelga. Por ello, los invitó a evitar las mesas de consulta sobre la reforma que organiza la Secretaría del Trabajo, pues sostuvo que lo que se pretende con estas es justificar su propuesta y después decir que los trabajadores la avalaron. Dijo este líder sindical, dice, pues ustedes están tomando muy en cuenta estas mesas de negociación y como lo hace el señor presidente Felipe Calderón, que es un poco débil en el sentido del gran afecto que se le tiene al secretario de Trabajo, a Javier Lozano, y que debería detenerse lo menos. En este marco les insistió en tener cautela sobre estas mesas y poner atención a lo que dice Javier Lozano, el subsecretario de Trabajo, Álvaro Castro, de quien dijo es el segundo que lo acompaña y es el que le sirve de mampara para hablar y no es sino el perico que está diciendo todo lo que dice en lo que tiene que decir el secretario de Trabajo. Durante una reunión donde se aceptó oficialmente la reincorporación de la CT a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, la CROC, y de la Confederación Revolucionaria de Obreros de México, la CROM, luego de 2 años de haberse separado, Joaquín Gamboa llamó la atención al dirigente del Congreso del Trabajo, Enrique Aguilar Borrego, y le dijo, yo les suplico a ustedes, se lo hice en su oportunidad a Aguilar Borrego, que deberían de evitar esas mesas, y no me hizo caso, que debería de tener también cuidado, porque no les iban a estar imponiendo situaciones a todos ustedes que aparentemente se discuten algunos temas que pues se dan por hecho otros. Y además es muy grave. Por último, de ahí insistió a los dirigentes de esta central, bueno, pues que deben de ser cuidadosos y defensivos porque, según esto, no están seguros de que esta reforma laboral les vaya a convenir a los trabajadores. Y en más de este pulso del CISEN, esta Guillermo Valdés Castellanos, director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, visitó hoy al secretario de Gobernación, Juan Camilo Muriño Terrazo, un día después de que se desató un nuevo debate con el Congreso, al señalar a un diario extranjero que existían riesgos de que el dinero del narcotráfico en las campañas de los legisladores estuviera presente. Valdés se apersonó allá en Bucareli. Según el rotativo londinense de Financial Times, Valdés mencionó que no descarta que el narcotráfico haya financiado las campañas de algunos legisladores. El señalamiento del funcionario generó de inmediato el rechazo de diputados y senadores, pero el secretario de Gobernación negó desde Guatemala que el gobierno federal posea indicios sobre casos concretos o particulares en los que el narcotráfico haya penetrado en el Congreso. Integrantes de ambas cámaras exigieron a Valdés pruebas de sus declaraciones. Hoy la agenda de Muriño Terrazo fue considerada como privada, según la oficina de prensa de la Secretaría de Gobernación. Y le informo que a mediados de octubre se podría aprobar la asociación estratégica entre México y la Unión Europea para trabajar en materia de seguridad, en especial en la lucha contra el terrorismo, la delincuencia y el tráfico de personas y de drogas. Esto lo informó el embajador en jefe de la delegación de la Comisión Europea, Van der Goldenstein. Bueno, sin embargo, Benita Ferro Waldenbar, comisionada de Relaciones Exteriores y Políticas de la Comisión Europea, subrayó que aún en el combate al narcotráfico se deben respetar los derechos humanos. En el caso de México, si bien hay avances en la defensa de estos derechos, ya quisieran ver un poco de mejoras. Esta funcionaria de este organismo también aseguró que la propuesta para la asociación estratégica con México es resultado de la madurez que hoy existe en fondo a esta relación bilateral. La comisionada de este organismo también ofreció una teleconferencia de prensa desde Ginebra, Suiza, mientras que el embajador de Estados Unidos estuvo en México. La economía y las finanzas aquí, en Pulso Nacional. En el pulso de la economía, las tasas de interés de los certificados de la Tesorería de la Federación, los CETES, registraron importantes movimientos al alza en la subasta este martes, día de hoy, en la que el instrumento de referencia bancaria a 28 días aumentó a un máximo de 8.02%. Analistas habían previsto este comportamiento en la subasta de este martes, aunque el mercado ya da por descontado que el Banco de México aumentará su tasa de fondeo, ya que la inflación rebasa el 5% anual. De acuerdo con los especialistas, el Banco Central restringirá su política monetaria para mantener ancladas las expectativas de mediano y largo plazo, las cuales se han venido incrementando. Y en el actual periodo de vacaciones, bueno, pues todos los mexicanos que ingresan al país por la vía terrestre podrán importar mercancías hasta por $300. Libre de impuestos, esto lo informó el Servicio de Administración Tributaria. Actualmente, los mexicanos que entran por esta vía al país tienen una franquicia de $75. El SAT, o sea, el Sistema de Administración Tributaria, informó que con esta situación se equipara la mercancía que pueden ingresar al país por vía terrestre, aérea y marítima. También la autoridad fiscal informó este día que los pasajeros procedentes de la franja o región fronteriza que se dirigen al interior del país podrán importar, al amparo de su franquicia, mercancía por valor de hasta $300 o su equivalente en moneda nacional. Para acreditar el valor de las mercancías que forman parte de su franquicia, los pasajeros pueden presentar facturas, comprobantes de venta o cualquier otro documento que exprese su valor comercial, así lo expuso esta secretaría. Las franquicias de los integrantes de una familia podrían acumularse si arriban al país simultáneamente. Cuando se rebase la franquicia de los $300 y no esté por encima de los $3,000, se deberá pagar el 15% del valor de la mercancía. Este día el crudo de Texas registró hoy la mayor caída diaria durante los últimos 17 años. Según los expertos, al disminuir $6.44 por barril, que supone un descenso del 4.4%, que lo deja en $138.74. En la bolsa mercantil de Nueva York, el petróleo de referencia en Estados Unidos llegó a bajar $9.26 respecto al cierre de la sesión anterior, afectado por el temor a la reducción de la demanda del crudo como efecto de la ralentización económica. Según los expertos, este es el mayor descenso medido en dólares registrado en los contratos de futuros al crudo de Texas desde el 17 de enero de 1991, cuando el barril bajó hasta $10.56, después de que aquel entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, retirara petróleo de las reservas nacionales debido a la guerra del Golfo allá en Irak. Sin embargo, por entonces el barril se negociaba más de 4 veces más barato que ahora, por lo que en términos porcentuales la caída de ese momento fue del 33%, mientras que la de hoy ni siquiera llega al 5%. En los primeros 5 meses del año, las exportaciones crecieron 17.1%, impulsadas principalmente por un aumento del 47.9% en las ventas petroleras, mientras que las no petroleras se incrementaron 11.8%. El presidente de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadoras de la República Mexicana, José Otón Ramírez Gutiérrez, detalló que las exportaciones sumaron más de 123 mil millones de dólares, las importaciones acumuladas 125.9 mil millones de dólares, lo que arroja un déficit de 2.8 mil millones de dólares. En conferencia de prensa precisó que precisamente de las exportaciones de enero a mayo, 77.7% fueron bienes manufacturados, 18.3% petróleo y derivados, 3.4% productos agropecuarios y 0.6% productos extractivos no petroleros. De las importaciones, que crecieron 15.4% a tasa anual, 73% de estas correspondió a bienes de uso intermedio, 11.8% a bienes de capital y 15.2% a bienes del consumo. Ramírez Gutiérrez también externó su preocupación por las compras de bienes de consumo, debido a que manifestaron la expansión más marcada al aumentar más del 20% respecto al mismo periodo del año anterior. Francisco Hernández Juárez, líder del sindicato de telefonistas, se manifestó en contra de que se abra la telefonía fija al 100% a la inversión extranjera. Se hace de manera indiscriminada y se vería comprometida a la soberanía del país. Durante el foro Apertura de Inversión Extranjera en Telefonía Fija, organizado por la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, señaló que este gremio le preocupa que los intereses de las grandes multinacionales se impongan su dominio, se apropien y controlen las redes de telecomunicaciones. El asunto, dijo, es de control y dominación económica y política de estos intereses multinacionales. También advirtió que actualmente el sector de las telecomunicaciones atraviesa por un caos regulatorio debido a que el marco jurídico es una copia de las peores normatividades que hay en el mercado mundial. Agregó que las políticas del sector de las telecomunicaciones seguían precisamente por lineamientos del mercado y solo viendo las ganancias de las empresas, pero no nos compromete con el desarrollo del país, sino solo por su rentabilidad. Propuso además un acuerdo nacional basado en un diagnóstico para promover una mayor cobertura de redes de una nueva generación, lograr un sector más dinámico y que así las empresas extranjeras contribuyan con inversiones que sean proporcionales a las ganancias que han obtenido en el mercado mexicano de las telecomunicaciones. El Pulso de la Noticia Internacional es presentado a usted en oigo.com.mx. En el Pulso Internacional, el virtual candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Barack Obama, expuso hoy su plan para terminar con la guerra en Irak. En un discurso en el edificio Ronald Reagan en Washington, Obama dijo que el incremento de soldados para reducir la violencia sectaria en Irak no ha logrado avances políticos que el gobierno en ese país árabe. Los líderes iraquíes no han invertido decenas de millones de dólares en ingresos petroleros para reconstruir su país, no han resuelto sus diferencias ni tampoco han mostrado ningún nuevo acuerdo político. Es por eso que defiende Obama fuertemente el plan para terminar esa guerra. Así lo recalcó, quien también ha enfrentado críticas por su contendiente republicano John McCain por sus planes de retirar a los soldados estadounidenses del país árabe en un plazo de 16 meses. Nos vamos al Pulso de la Noticia en Sudamérica, donde las FARC manifestaron en un comunicado difundido hoy su negativa a dialogar con el gobierno de Colombia mientras Álvaro Uribe sea presidente, y por el contrario expresaron su deseo de reunirse con el mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega. se ha demostrado hasta la saciedad que Uribe no está programado, no está programado por los gringos, ni para el canje, ni para la paz. Esto lo señala el Secretariado de Estado Mayor Central de las Fuerzas Armadas de la Revolucionaria de Colombia en una carta reproducida por un canal denominado Telesur, allá en Colombia. La principal organización guerrillera colombiana manifiesta también que solo un nuevo gobierno verdaderamente democrático, surgido de un gran acuerdo nacional, podría retomar el camino de la búsqueda de una solución política al conflicto social y armado que vive Colombia. La carta lleva fecha del 26 de junio y, por tanto, es anterior a la operación militar que el 2 de julio liberó a los 15 secuestrados por las FARC, entre ellos a Ingrid Betancourt y a tres estadounidenses, y también al posterior anuncio del gobierno de Uribe de que busca un contacto directo con esa guerrilla. En la carta, el secretario de las FARC dice que quiere reunirse personalmente con el mandatario nicaragüense y con un delegado suyo para hablar de asuntos de guerra y de la paz allá en Colombia. Uno de los dos rebeldes de las FARC detenidos el pasado 2 de julio por el ejército colombiano durante el rescate de 15 secuestrados, negó haber traicionado a esa guerrilla, como se afirmó en la relación del grupo insurgente, esto lo dijeron sus abogados. El guerrillero Gerardo Antonio Aguilar, alias César, aseguró que no traicionó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia para entregar a los rehenes y, como afirmó ese movimiento insurgente, un comunicado divulgado el pasado viernes. César fue detenido junto con Alexander Farfán Suárez, alias Enrique Gafas, en la operación en la que el ejército liberó a la excandidata presidencial, la colombo-francesa Ingrid Betancourt, y además a los estadounidenses Thomas House, Kate Stansel, Mark Sales y a 11 militares, y además a otros policías colombianos. El abogado Rodolfo Ríos señaló a los periodistas que el guerrillero César declaró al fiscal investigador que en ningún momento traicionó a las FARC. El guerrillero detenido, de acuerdo con su defensor, agregó que todo mundo sabe que el rescate fue producto de una inteligencia militar sumamente avanzada, sobre todo en la interceptación de las comunicaciones telefónicas. Por su parte, las FARC manifestaron la semana pasada, en su primer pronunciamiento sobre la liberación de los secuestros de estos secuestrados, pues que tenía en su poder que no hubo rescate de 15 rehenes, sino fuga. Esa supuesta fuga fue consecuencia directa de la despreciable conducta de César y Enrique, que traicionaron su compromiso revolucionario y la confianza que en ellos se fue depositada. Esto lo afirmaron las FARC. Pero el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, le restó importancia a la declaración e insistió en que se trató de una operación impecable y pidió también a la guerrilla aceptar esa derrota con dignidad. Los presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y de Ecuador, Rafael Correa, se reunieron el martes para presenciar la construcción de una empresa binacional que construirá una refinería en el Pacífico ecuatoriano para procesar 300.000 barriles de crudo al día. El acto, cerca del puerto de Manta, 270 kilómetros al suroeste de Quito, también contaba con la presencia del mandatario nicaragüense Daniel Ortega, quien decidió prolongar el lunes una visita al país. A su llegada a la base aérea de Manta, Chávez y Ortega resaltaron la importancia de la unidad regional. También Ortega expuso que la urgencia de establecer la Organización de Estados Latinoamericanos y Caribeños con capacidad para poder defender la soberanía regional. Antes de la ceremonia, los tres presidentes mantuvieron una reunión privada en la base aérea de Manta, según reportó esa televisora estatal. Enseguida regresamos con su noticiero Pulso Nacional, aquí en algo.com.mx. Guerreros en contenidos digitales. Moldeamos el concepto radiofónico en Internet. Ahora somos un concepto global. Oigo.com.mx. Transmitiendo desde el centro de México para todo el planeta. La radio en Internet ya cambió. De lunes a viernes, a partir de la 1 de la tarde, no te pierdas Ciudadanía Económica, con el economista José Luis Gutiérrez Lozano. Existen innumerables alternativas económicas para el bienestar de tu familia, y en este programa encontrarás la mejor manera de ponerlas en práctica. Solo por oigo.com.mx. La radio en Internet ya cambió. Ya estamos de regreso. Esto es Pulso Nacional. Lo mejor del mundo del espectáculo, aquí en Pulso Nacional. Gracias por continuar aquí en Pulso Nacional, y ahora nos vamos al pulso de los espectáculos, en donde el cantante mexicano Cristian Castro aseguró hoy que su carrera se fue a pique por su relación con la abogada argentina Valeria Lieberman, y que ahora solo la prensa amarillista lo quiere. Dice que nadie lo quiere excepto este tipo de prensa, dijo el intérprete durante una audiencia en la que los abogados de ambos se enfrascaron en una guerra de cifras como parte de la disputa financiera que la pareja, están tramitando actualmente su divorcio. Ante la corte de lo familiar, presidida por el juez Gerald Begley, Castro y su defensa trataron de mostrar a Lieberman como una mujer muy gastadora que compraba $4,000 de ropa al mes, mientras los abogados de Valeria pintaron a Castro como un exitoso artista que solo el año pasado tuvo ingresos superiores a $850,000. En la sesión de más de 2 horas en las que ambos estuvieron presentes, los abogados de Lieberman pidieron que se le otorgue la manutención temporal de $25,000 mensuales, en un tanto que el equipo de Castro ofreció $5,000, al argumentar que Valeria Lieberman no tiene que pagar casa o impuestos de propiedad. Suspenden el show de Enrique Guzmán y de Angélica María en Mérida. El ayuntamiento de esa ciudad suspendió de manera temporal el espectáculo denominado El Reencuentro de Dos Grandes, con la presentación de Angélica María y Enrique Guzmán. A las 11 horas del día de hoy, personal del área jurídica del ayuntamiento acudió a las oficinas del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia DIF y notificó que por incumplimiento administrativo, como la falta de permisos, por eso se suspende este evento. De la misma forma, fueron a las oficinas del Centro de Convenciones Siglo XXI para notificar al personal de este espectáculo, en tanto que hicieron lo propio con personas encargadas de comercializar los boletos en ese sitio. En la entrevista, el jefe del Departamento de la Unidad Legal Rezago y Ejecuciones del municipio de Mérida, Saúl Bonilla Cachín, pues aclaró que esta medida puede ser revertida en caso de que el DIF, como organizador del encuentro, cumpla con la solicitud y el permiso que ofrezca, además las garantías para realizar este evento. Destacó que la responsabilidad del evento incumplió con diversas normas de la Ley de Espectáculos, así como de Hacienda Municipal, y pese a ser advertida con anterioridad, pues insistió en su negativa de sacar los permisos correspondientes. Confirma Cecilia Galeano el romance de Eduardo Santamarina con la bella Mayrin. aunque Eduardo Santamarina rechazó tener un romance con Mayrin Villanueva, quien recientemente anunció su separación de Jorge Poza. Cecilia Galeano asegura que entre Juan Querendón y la Villanueva sí hay algo más que una amistad. Galeano habló del tema al recordar que durante el pasado cumpleaños de Santamarina decidió abandonar la reunión junto con su esposo Sebastián Rulli al ver a Mayrin con Eduardo, informó esto a la página de internet de La Oreja. Además, la conductora considera que no fue adecuada la forma en que terminaron Villanueva y Poza. Dice que le da mucha pena porque es amiga de Jorge, pero pues hay niños de por medio y las cosas deberían de haber sido diferentes. Y ya es un hecho, ya Silvia Navarro anuncia que se va de Televisa, que se va directamente a trabajar a Televisa. Después de varios meses, Silvia Navarro confirmó que se integra al elenco de la telenovela de Nicandro Díaz y confiesa que trabajar con Lucero fue una de las cosas que la motivó para aceptar este melodrama. En declaraciones a la prensa, la actriz, quien es por más de una década perteneció a las filas de Televisión Azteca, ahora dice sí al proyecto de Díaz, quien retomará el melodrama colombiano de pura sangre. Navarro comentó que será a partir del 23 de agosto cuando comiencen las grabaciones de esta historia, donde estará acompañada por Sergio Mayer, Rogelio Guerra y Lucero. En esta ocasión, Lucero dará vida por segunda vez a una villana después de que hace varios años lo hizo en la historia producida por Carla Estrada, Lazos de Amor, con el personaje de María Paula. Por otra parte, agradeció a Televisa la oportunidad de poder participar en ese proyecto, el cual le permitirá seguir creciendo como actriz. Además, como ayer como se adelantó, bueno, pues solo faltaba que la propia Navarro ya confirmara su paso a Televisa, pues el propio Nicandro Díaz ya la tenía contemplada como protagonista y ya sus compañeros ya también la habían destapado. El espacio de ciencia y tecnología, aquí, en Pulso Nacional. En el pulso de la ciencia y la tecnología, esta es una fuerza poderosa que ha derribado imperios empresariales. Tal fue el caso de las computadoras que reemplazaron a las máquinas de escribir. Por su parte, el teléfono terminó en el corto reinado del telégrafo. Ahora, Magic Jack podría significar la muerte de las compañías telefónicas tradicionales. Conectando este dispositivo de $39.99, o sea, casi $40, a un puerto USB de una computadora con conexión a Internet de banda ancha, se instala el software necesario para realizar llamadas por Internet, conocidas como VoIP. En un teléfono normal, a los usuarios se les proporciona el código de área. Existen más de 100 disponibles en Estados Unidos. Ya no es necesario que se seleccione el código de área de la región. En un par de horas se asigna un número de teléfono. Conecta el teléfono a la otra salida de Magic Jack y ya está. Tiene servicio telefónico. La calidad es excelente, comparable con la de una línea fija, incluso y notablemente mejor que la de un teléfono celular. Para quienes han dejado de utilizar la línea fija y usan solo teléfono celular, Magic Jack es una alternativa económica perfecta para ahorrar minutos al aire. Los tripulantes rusos de la Estación Espacial Internacional Sergei Volkov o Oleg Kononenko iniciaron hoy una caminata espacial para instalar nuevos equipos científicos en el casco del segmento ruso de esta plataforma. Los cosmonautas abrieron la escotilla de salida del puerto Bills a las 17.08 del tiempo del centro, tal y como estaba programado, según dijo un portavoz del Centro de Control de Vuelos Espaciales de Rusia. Está previsto que la caminata espacial de hoy, casi de 400 kilómetros de la superficie terrestre, tenga una duración aproximada de 6 horas. Información deportiva solo aquí en Pulso Nacional. La Liga Mexicana de Fútbol se encuentra ubicada en la séptima posición a nivel mundial tras presentar la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol su informe a mitad del año, en un adelanto de lo que sería el informe anual. Presentado por esta institución, informó que la tendencia de los primeros 6 meses es donde la Liga Mexicana de Fútbol ascendió en la 11ª plaza en la que se encontraba al término del 2007. Y arranca la primera ronda de la Copa UEFA. La edición 2008-2009 de la Copa UEFA arrancará este miércoles con la disputa de los partidos de ida de la primera ronda eliminatoria, misma en la que debutará Manchester City de Inglaterra del mexicano Nery Castillo. Con un total de 37 series comenzará la primera ronda eliminatoria con ausencia de los clubes de los países de las grandes potencias del fútbol de Europa, salvo la presencia del cuadro inglés. Manchester City del mexicano Castillo recibió por parte de la UEFA uno de los 3 boletos para disputar la primera ronda eliminatoria al ser considerado como uno de los mejores exponentes del juego limpio. El arribo del futbolista Ronaldinho al Milán fue dado hoy por un hecho por medios de prensa y comentaristas locales, según los cuales la presentación oficial del astro brasileño tendrá lugar este miércoles precisamente, y creo que al final el Milán se llevará a casa a Ronaldinho. Esto lo declaró el ex técnico rojo-negro Arrigo Sacchi de una emisora de radio. Bueno, pues en el mismo sentido se manifestó que hay un acuerdo entre el Milán y el Barcelona que sería por una cifra cercana a los 18.5 millones de euros. Imagínese usted, más de 26 millones de dólares más otros pagos, y que para este brasileño de 28 años de edad irían 6.5 millones de euros por 3 años. Mientras tanto, el delantero mexicano Giovanni Dos Santos no ocultó su felicidad por marcar 2 anotaciones en su primer partido con el cuadro de Tottenham. Este lunes, en la victoria de 8-0 ante el cuadro español Tabernes. Bueno, dice que este muchacho, que eso es bueno para él y que es un gran comienzo. Esto es también bueno para el equipo y están muy contentos como sucedieron estas cosas, declaró el mexicano a la página oficial del conjunto londinense. Un día después de marcar 2 anotaciones, el atacante mexicano agregó que se siente muy cómodo en el esquema técnico del español Juan de Ramos, tras 2 semanas de entrenamientos, además de que sus compañeros lo han recibido muy bien. Enhorabuena para este mexicano Giovanni Dos Santos. Bien, pues le hemos presentado a usted la información aquí en Pulso Nacional. Recuerde que yo lo espero mañana en punto de las 5 de la tarde con repetición a las 9 de la mañana. No se olvide que no le cambie de frecuencia, de ciberfrecuencia, porque sigue Ciudadanía Económica con nuestro compañero José Luis Gutiérrez Lozano, quien le tiene temas sumamente interesantes de economía para que usted se ponga buzo, se ponga las pilas y ponga un buen negocito. Pues le agradezco mucho, yo soy Carlos Alberto Villalobos y ahora ya está usted informado. Nos vemos mañana. Esto fue Pulso Nacional, el primer espacio de noticias digital para México y el mundo. Ahora ya está usted informado. Gracias por su atención. En contenidos digitales. Moldeamos el concepto radiofónico en Internet. Ahora somos un concepto global. Oigo.com.mx.